Noticias. Noticias. Noticias. Noticias OSC. Infórmate sobre qué están haciendo las organizaciones civiles en Querétaro. Noticias OSC. Esta tarde en la cabina ciudadana, las re buenas noticias con la cabina de las chavitas y los chavitos. Un hecho insólito y como parte de las consecuencias del cambio climático, según explican científicos especializados, en todos los parques y jardines de la ciudad de Querétaro se presentó la primera lluvia de bicicletas en nuestro país la noche de ayer. Hoy por la mañana, más de 100.000 niños pudieron recoger bicicletas de todos colores. Este mismo fenómeno se ha presentado en países como Holanda, razón por la cual la ciudad de Ámsterdam tiene bicicletas en cada esquina para que cualquier niña o niño pueda darse un paseíto. Tal vez con esta lluvia de bicicletas, el municipio de Querétaro se le ocurra ofrecer una alternativa de transporte y diversión. Laurita García, joven líder de la organización infantil Ya Háganos Caso, anunció dando brincos de contenta que el gobierno del estado accedió por fin a realizar en todas las escuelas de Querétaro el programa especial Juegos y Papel. A partir del siguiente ciclo escolar, las niñas y los niños tendrán columpios, sube y baja, resbaladillas, pasamanos y un juego a elegir democráticamente por voto universal en cada escuela primaria. Además, el gobernador dijo que en los baños de las escuelas nunca más faltará papel. La declaración generó aplausos, porras y hasta lágrimas en las niñas y los niños que le escuchaban. En las noticias internacionales, la Convención Mundial de Inventos Chidos para Niñas y Niños ha logrado desarrollar a lo largo de 5 años de investigación especializada el Piqui Rápido, el primer generador portátil de pepinos, jícamas y zanahorias con chilito y limón, un práctico instrumento en forma de estuche de lápices y plumas. Este nuevo invento, que costará solo 30 pesos para que todo mundo lo pueda comprar, es capaz de producir hasta 10 vasos de pepino, jícama o zanahoria cada recreo. Cuenta también con una función especial para producir vasitos combinados, por aquello de los indecisos. Se calcula que con el Piqui Rápido los niños van a tener un lunch más rico, picosito y acidito hasta en un 80%. En las noticias de espectáculos, la fábrica de chocolates de La Vaquita ha sacado una nueva promoción. 3 de cada 3 chocolates, así es, 3 de cada 3 chocolates, vendrán premiados con un chocolate extra y una visita de Rafa Márquez, El Místico o Shakira para que puedan ir a comer tacos ilimitados con el afortunado que se haya sacado el premio. Rafa Márquez ofreció enseñar a dominar el balón a las niñas y niños ganadores, así como besos para niñas y niños también. El Místico ha prometido que en todas las colonias a las que vayan las niñas y los niños aprenderán a aventarse desde la tercera cuerda, mientras que Shakira prometió realizar un espectáculo gratuito para todos los vecinos de los ganadores. Estas fueron las re buenas noticias en la cabina con las chavitas y los chavitos.